Mississippi. Necesito una señal o algo que me diga cuál es el sentido en este mundo. Vaya, qué sentimientos habrá. Y si donde voy a ir me va a gustar. Si está bien estimularse para vivir en otro lugar. Y si hay justicia, ¿quién la tiene? ¿Dónde está? Gracias, chef.